Rollo 1 de El Águila de Dos Cabezas. Lola Membrives y el teatro. Un extraordinario ciclo en el que se difunden los éxitos más memorables de la gran figura de la escena, Lola Membrives. La obra de hoy es El Águila de Dos Cabezas. De Jean Cocteau, versión castellana de Malena Sándor y René Garzón. El Águila de Dos Cabezas se transmitirá con el siguiente reparto: Félix, duque de Wilhelmstein, Carlos Arismendi, Edith de Berg, María Antonia Tejedor, la reina Lola Membrives, Estanislao José María Vilches, conde de Foen, Vicente Ariño. En los relatos, Raúl Calviño. Realización técnica, Miguel Ángel Blanco. Efectos especiales, Silvio Foscaldi. Montaje de grabación, Lito Ketglas. Dirección, Manuel Benítez Sánchez Cortés. El castillo de Krantz, entre las montañas del centro de Europa, 50 años atrás. Estamos en la amplia cámara que esta noche va a servir de dormitorio a la reina. Desde el asesinato del rey, muerto la misma mañana de su boda, la reina cambia continuamente de castillo e incluso de dormitorio. El majestuoso lecho ocupa el centro. A un lado, una gran chimenea que Félix, duque de Wilhelmstein, enciende y aviva, mientras la señorita Edith de Berg, lectora de la reina, dispone un ligero refrigerio con dos cubiertos sobre una pequeña mesa que ilumina un candelabro. La reina no quiere más luces que las de las velas, pero a los resplandores de la chimenea y de los cirios advertimos el inmenso retrato del joven rey que está colocado sobre una puerta disimulada. Por la ventana, abierta de par en par, truenos y relámpagos de una violenta tormenta dejan ver la cima de los árboles del parque. Félix, es usted muy torpe. Gracias. ¿Es posible que no sepa siquiera poner un leño? Dudaba en ponerlo porque me parece que este fuego es excesivo. Hay tormenta. Se ahoga uno. Su opinión no tiene ninguna importancia. Resérvela para usted mismo y coloque ese leño. La reina adora el fuego y las ventanas abiertas. Lo que es por mí, cerraría la ventana y no encendería el fuego. Con la ventana abierta, el fuego atrae a los insectos y a los murciélagos. La reina adora a los insectos y los murciélagos. ¿Usted quiere a la reina, Félix? ¿Qué? ¿Qué le ocurre? Le pregunto si quiere a la reina y si le gusta obedecerla, o si prefiere sus propios gustos y espera convencerla de ellos. No puede usted abrir la boca sin decirme una impertinencia. Usted las provoca, mi querido Félix. Dígame lo que tengo que hacer para agradarle. Nada. Dígamelo de una vez. Estoy deseando saberlo. Su deber. ¿He cometido alguna falta? Comete falta tras falta. Su torpeza sobrepasa todos los límites. No sabe ni dónde tiene la cabeza. Parece que siempre le sorprendiera la etiqueta y el ceremonial. Su majestad se burla de la etiqueta y del ceremonial. Y precisamente por eso, la archiduquesa, su madre política, me obliga a observarlos más celosamente. Usted está al lado de la reina por voluntad de la archiduquesa. Yo estoy al lado de la reina por voluntad del rey. El rey está muerto, mi buen Félix, y la archiduquesa vive. No lo olvide. Los sillones. ¿Qué sillones? Ah, sí. El candelabro. ¿Qué candelabro? Oh, tengo que recordarle que solo un duque puede tocar la mesa de la reina cuando su majestad come en sus habitaciones. Qué estúpido soy. No he sido yo quien lo ha dicho, Félix. Estaba usted muy hermosa con ese candelabro, Edith. Y mirándola olvidaba que debía recibirlo de sus manos. ¿Me encontraba muy hermosa con ese candelabro? Muy hermosa. No me gusta la tormenta. La reina, en cambio, se sentirá feliz. Adora la tormenta y se burla de mí porque la odio tanto como usted. ¿No recuerda la tormenta que hubo aquí hace un año, la víspera de nuestra partida a Overvald? La reina se aferraba a la ventana. A cada relámpago yo la suplicaba que entrara y ella se reía y gritaba: ¡Uno más, Edith, uno más! Hay que ver lo que me costó evitar que corriera al parque, donde los rayos, bajo un verdadero diluvio, arrancaban los árboles de raíz. Esta mañana me dijo: soy feliz, Edith. Para mi primera noche en Krang tendré mi tormenta. Solo disfruta con la violencia. No debe usted olvidarlo, mi querido duque. Pero no la violencia de usted, Edith. Eso dice. Pero si yo fuera blanda y dócil, no me soportaría un minuto cerca de ella. Lo que significa, según usted, que la reina apenas me soporta a mí. Usted no es para su majestad más que un mueble, un objeto. Lo importante es que se resigne a representar su papel. Yo era amigo del rey. Es, sin duda, la única razón que la hace tan indulgente con usted. Durante el viaje en coche me dirigió 4 veces la palabra. Cortesía. La usa para los viajes como usa los guantes forrados de piel. Le habló de las montañas, de la nieve, de los caballos. Cuando se dirige a los demás, no emplea de sí misma, sino lo que tiene de común con ellos. No hay motivo para envanecerse tanto. Dios me perdone, Edith. ¿No irá usted a estar celosa? ¿Celosa yo? ¿De quién? ¿De qué? ¡Celosa! Le exijo que me explique inmediatamente el sentido de ese insulto. Calma, Edith. Calma. Ante todo, es usted quien me insulta constantemente. Y si quiere que le diga la verdad, me ha parecido advertir que mi turbación ante ese sillón vacío la molestaba hasta el punto de hacerle perder su dominio. Es usted formidable. Y ya veo que no me equivocaba. ¿Sabe usted, señor duque de Wallenstein, qué fecha es hoy? Hace 10 años, justamente hoy, que el rey Federico fue asesinado en la mañana de su boda. Usted fue testigo de este crimen. ¿A dónde iban el rey, la reina y su escolta? Venían hacia aquí. Tiene usted mala memoria y conoce mal a su reina. ¿Por qué tocan esos pobres músicos perdidos en un enorme salón vacío? ¿Por qué su majestad cena esta noche de tormenta con la sombra del rey en la cámara que debió ser nupcial? Ese es el misterioso convidado de quien usted se permite estar celoso. Usted, el hombre que se atreve a amar a la reina, amarla con amor y tener celos de la sombra del rey. ¿Está usted loca? No estoy loca. Lo estuve. Tuve la idiotez de estarlo por usted. Edith. No tema. No tema. La reina se está vistiendo y no puede escucharnos. Necesito desahogarme. La archiduquesa se opuso a nuestro casamiento. La archiduquesa tiene una vista de águila. Le conoció antes que yo. Y si desea saber los motivos de mi cambio, vaya enterándose de que fue ella quien me abrió los ojos. Ese jovenzuelo imbécil no te quiere, hija mía. Obsérvalo. Busca todos los medios para acercarse a la reina. El golpe fue duro. Primero quise creer que la archiduquesa tenía y temía en una dama del séquito la influencia de uno de sus amigos del rey. Uno de esos amigos a quienes ella hacía responsables de la boda de su hijo con una princesa que ella nunca quiso. Traté de ser ciega y sorda, pero he visto y oído. ¿Qué es lo que ha visto y oído? Le he visto a usted mirar a la reina. Lo he visto sonrojarse como un niño cuando ella le dirigía la palabra. En cuanto a mí, ni siquiera tuvo usted la fuerza para continuar su engaño. En menos de una semana, renunció a toda comedia. Atrévase a negarlo. ¿Por qué iba yo a necesitar casarme con usted para acercarme a la reina, pudiendo acercarme a ella con tanto derecho como usted misma? La reina no le quiere, Félix. No le quiere. Y yo tampoco le quiero ya. Franqueza por franqueza, le diré a usted que no me gusta el papel de espía que usted ejerce al servicio de la archiduquesa. ¿Cómo se atreve? Al punto que hemos llegado, es mejor decirlo todo. Yo la quería a usted, Edith, y acaso la quiera todavía. Me asegura usted que no la quiero porque amo a la reina. Es posible. En la reina no puede posarse ninguna sombra, ni la suya, Edith. El amor que yo profeso a la reina se eleva a la divinidad. Su majestad no está a mi alcance. Yo soñaba que la podríamos amar juntos. Es imposible porque usted es una mujer y la reina no lo es. Ya que se niega a comprenderme y ya que la archiduquesa la impide compartir mi vida, no la compartiré con nadie. Me conformaré con servir cerca de usted y mi dicha será acechar una sonrisa de la reina. ¿Olvida usted que desde la muerte del rey soy yo la única persona a quien su majestad muestra su rostro? Un velo y un abanico no impiden al rostro seguir su camino y atravesarme el corazón. El día en que, presintiendo su locura, le pregunté si seguía queriéndome aún estando cerca de la reina, me contestó que lo imposible para usted sería amar a una mujer que oculta su rostro, amar a un fantasma. He visto su rostro, Edith. ¿Qué? Lo he visto. ¿Dónde? ¿Cómo? En Volmar. Cruzaba yo la galería de Aquiles. Había oído el ruido de una puerta y sabía que solo su majestad se atrevía a golpear así las puertas. Me escondí entonces tras el pedestal de una estatua. Los tobillos y las piernas de Aquiles formaban una gran lira vacía. Desde allí veía yo toda la galería en perspectiva. Y al final de ella la reina que se agrandaba al avanzar hacia mí. Venía hacia mí, Edith, sola en el mundo. Avanzaba sin abanico y sin velo. Un largo, largo traje negro y su cabeza tan alta, tan pálida, tan pequeña, que parecía una de esas cabezas aristocráticas que la muchedumbre de las revoluciones lleva en la punta de una lanza. Debía sufrir algún dolor atroz. Sus manos parecían cerrar a la fuerza la boca de una herida que exigía socorro. Las aplastaba contra su pecho. Se acercaba, miraba mi escondite. Durante un momento, sin poder sostenerse, se detuvo. Pensó entregarse al recuerdo de Federico y le faltó valor. Ella, la valerosa, se apoyó contra uno de los grandes espejos, vaciló, se dio vuelta, dudó un instante y de espaldas, con ese mismo andar de sonámbula, se volvió hacia la puerta desde la cual la había visto yo venir. Puedo decirle, Edith, que yo la veía todo lo que está vedado ver y que yo veía a través de aquella lira de mármol lo que no es posible ver sin estallar de amor o de vergüenza. Mi corazón latía con tales golpes que tuve miedo. Me oiría ella y se volvería descubriéndome para caer muerta dando un grito. Pero no. Yo seguía mirándola con toda el alma a medida que ella se alejaba del pedestal que me escondía. Imagínese una pobre figura de mujer llevada por la corriente de ese canal de oro y de espejos. Y la puerta que se cierra tras ella. Era el fin. He visto el rostro de la reina, Edith. He visto a la reina como ni usted ni nadie la vieron nunca. El andar de la reina es célebre en el mundo. No la olvidaré nunca. Irradiaba puñales como una virgen española. Su rostro daba miedo. Evidentemente es más grave de lo que yo podía esperar. La confesión de un crimen no me hubiera costado tanto esfuerzo. Ya hay por lo menos un secreto entre nosotros dos. Si la reina llegara a saberlo, yo me mataría. No, le mataría a ella. Es muy capaz. Ya sabe usted que es una tiradora de primer orden. Ahí está la reina. Salga. Salga antes de que suene la última campanilla. Tengo que estar sola cuando su majestad se anuncia. ¡Salga pronto! He visto a la reina, Edith. Es una muerta. Se irá de una vez. Ha salido el duque de Wilhelmstein. Edith se acerca a la ventana y contempla el espectáculo de la tormenta que crece con furor. Suena nuevamente la campanilla que anuncia a la reina y al momento gira el retrato y aparece la soberana. Es una mujer joven y muy bella. Viste traje de corte con alhajas y con decoraciones y trae en su mano un gran abanico de encaje negro con el cual se tapa el rostro. ¿Está sola? Sí, señora. El duque de Wilhelmstein se ha ido a la primera llamada. Juego tan mal entendido. Seguramente Félix te ha traído y ha estado contemplando y ha puesto los leños de cualquier forma. La única que sabe encender la chimenea soy yo. Señora. Qué fastidiosa eres. Me voy a quemar el zapato y a prender fuego el vestido. ¿Es eso lo que ibas a decirme? Siempre sé lo que vas a decirme. ¡Ah, qué hermosa tormenta! ¿No quiere la señora que cierre los postigos? Ya sabía también que ibas a decírmelo. Los postigos, cerrar las ventanas, correr las cortinas, cubrirse, esconderse detrás de los muebles, privarse de este magnífico espectáculo. Los árboles duermen de pie y respiran inquietud. Temen a la tormenta como un rebaño. Es mi momento, Edith. Edith, es mi momento, solo mío. Mis relámpagos y los del cielo se juntan. Quisiera montar a caballo y galopar por la montaña. Mi caballo tendría miedo y... y yo me burlaría de él. Que el rayo no alcance a su majestad. El rayo tiene sus caprichos. Yo también tengo los míos. Que entre el rayo, que entre Edith. Lo arrojaría de la habitación a latigazos. El rayo quiebra los árboles. Mi árbol genealógico no le interesa. Es demasiado viejo y sabe desgajarse solo. Desde esta mañana todas sus viejas ramas retorcidas sentían esta tormenta y me traían su encanto. El rey hizo construir este castillo antes de conocerme. Él también adoraba las tormentas y por eso eligió esta encrucijada donde el cielo se empeña en batirse y en hacer tronar su cañón. Tienes miedo, Edith. No me avergüenza que su majestad lo sepa. ¿Miedo? ¿De qué? ¿De la muerte? Sencillamente, miedo. Es un miedo que no se analiza. Es extraño. Yo nunca tuve miedo más que de la calma. Bueno, ¿no falta nada? No, señora. He vigilado al duque. Llámalo Félix. Me molesta que le llamen el duque. Me atengo a la etiqueta. ¿Sabes que me gusta tanto la tormenta? ¿Y sabes por qué? Me gusta la tormenta porque destruye la etiqueta y su desorden ofende al viejo ceremonial de los árboles y de los animales. La archiduquesa, mi madre política, es la etiqueta. Yo soy la tormenta. Comprendo que me tema, que me combata y que me vigile desde lejos. Le escribirá sin duda que ceno esta noche con el rey. Señora. Escríbela. Ella dirá, oh, pobre loca. Y sin embargo, yo invento otra etiqueta. Eso debía darle alegría. Puedes acostarte, Edith. Abrígate bien bajo las mantas, reza y trata de dormir. Debes estar cansada del viaje. Si necesito algo, llamaré a Tony. Oh, Tony, otro que se asusta de la tormenta. No se acostará tan temprano. La archiduquesa me castigará si sabe que la reina se ha quedado sola. ¿Estás a las órdenes de la archiduquesa, Edith, o a las mías? Te ordeno dejarme sola. Irte a dormir. Oh, temo que no podré obedecer la segunda orden de su majestad. Velaré. Estaré dispuesta a serle útil en caso de que necesite mi presencia. La etiqueta te autoriza a entrar en mi habitación a cualquier hora del día o de la noche. Pero mi etiqueta no, Edith. Mi propia etiqueta exige que nadie en el mundo entre esta noche en mi cuarto, aunque un rayo cayera sobre el castillo, porque así se me antoja y yo lo quiero. Este es el último refugio de los soberanos, Edith. El yo lo quiero. Buenas noches, señorita de Ver. No, era una broma, Edith. Buenas noches, Edith. Mis doncellas me desvestirán. No duermen más que con un ojo. Di a los músicos que sigan tocando, pero que toquen lejos. Ve a acostarte, Di. Ve a esconder la cabeza bajo la almohada. O a jugar al ajedrez. Estás en libertad. Edith hace las tres reverencias y sale. Una vez sola, la reina se dirige hacia la ventana y respira el perfume del parque tormentoso y de la lluvia. Truenos y relámpagos la envuelven. Luego va a la mesa, comprueba que todo está dispuesto y se dirige al retrato del rey como si lo invitase a compartir la cena con ella. Simula que le ofrece el brazo y lo acerca de la mano hasta la mesa. Federico, ven, mi amor. Tenemos derecho a estar tranquilos, tú y yo solos. Solos con una tormenta que se desencadena y que se desencadena fuera para separarnos del resto del mundo. Un cielo que truena, un fuego que arde y la merienda campestre de nuestras cacerías. Bebe, bebe, ángel mío, bebe. Brindemos. Es un vino montañés. Esto nos compensa de esa espantosa ceremonia. Ay, tú ponías una cara tan rara. ¿Qué? ¿Era la corona? No estaba hecha para ti, mi pobre amor. ¿Y qué trabajo le costó al arzobispo sostenerla en equilibrio sobre tu cabeza? ¡Uy, qué trabajo! Por poco te echas a reír. Y la archiduquesa, tu madre, que me repetía cada 5 minutos, téngase derecha, téngase derecha, téngase derecha, téngase derecha. Atravesábamos como en sueños por la muchedumbre. Sus aclamaciones, aquel bombardeo de flores. No nos han ahorrado una sola prueba de ese apoteosis interminable. Al atardecer partimos y aquí estamos. Ya no somos un rey y una reina, somos un marido y una mujer, locos el uno por el otro, dispuestos a comer juntos. Es casi increíble. Durante todo el viaje me decías: es imposible, no estaremos nunca solos, no estaremos nunca solos. Y ahora, Federico, ya que podemos beber, comer y reír, y ya que la archiduquesa, tu madre, no está aquí para prohibírmelo, voy a echarte las cartas. En nuestras cacerías nos las hacíamos echar a escondidas por los gitanos. ¿Te acuerdas? Yo aprendí muy bien y tú me arrastrabas hasta el granero del palacio para que yo te las echara sin que nadie nos viera. La reina se levanta, va hacia la chimenea, toma una baraja y vuelve a la mesa. Corta. El gran juego. Oh, esos petardos de la muchedumbre nos perseguirán hasta Kranz. Están tirando, Federico. Están tirando. ¿Pasará algo nuevo? Me extrañaría. Se puede barajar y volver a barajar las cartas, cortar y cambiar el abanico, pero las cartas repiten siempre lo mismo. Yo uso un abanico negro y rojo para esconder mi rostro. El destino usa un abanico negro y rojo para mostrar el suyo. Pero el suyo no cambia nunca. Mira, Federico, mira, mira, fíjate, mira. Tú, yo, traidores. Dinero, disgustos, muerte. Que las eche en la montaña, en el granero o en Kranz, las cartas no anuncian nada que uno no sepa. 1, 2, 3, 4, 5, la reina. 1, 2, 3, 4, 5, el rey. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Oyes, Federico? 1, 2, 3, 4, 5. Una mala mujer. ¿La reconoces? 1, 2, 3, 4, 5. Una joven morena. Edith de Berg. 1, 2, 3, 4, 5. Disgustos por dinero. Siempre tu teatro ruinoso y mis castillos. 1, 2, 3, 4, 5. Un hombre malo. Oh, te saludo, conde de Foen. No faltas al llamado. 1, 2, 3, 4, 5. La muerte. La muerte. La muerte. 1, 2, 3, 4, 5. La muerte. 1, 2, 3, 4, 5. La muerte. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está el joven rubio que nos intrigaba tanto. ¿Quién es Federico? ¿Quién es este joven rubio? Nunca pude averiguarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Un relámpago y un trueno fragoroso, y al resplandor intenso aparece por la ventana abierta una forma que se incorpora, da un salto y entra en la habitación. Es un hombre joven, increíblemente parecido al retrato del rey, que está sucio, empapado y herido. La reina, al verlo, exclama, dando un grito terrible: ¡Federico! ¡Federico! Y la reina va a acercarse a él, pero en ese momento el joven cae rígido al suelo. Fuera se oyen gritos y disparos. La reina no vacila. Toma una servilleta, la moja y se arrodilla cerca del joven, humedeciéndole el rostro. El joven abre los ojos y trata de levantarse. Vacila y se endereza sobre sus rodillas, pero vuelve a caer. Y en ese instante suena la campanilla. Pronto, pronto. Haga un esfuerzo. Levántese. ¿Me oye? ¡Levántese! ¡Levántese inmediatamente! La reina lo toma por debajo de los brazos y lo ayuda. El joven se incorpora como un borracho. Ella le sacude de los cabellos. Vamos. Él da un paso. Vamos. La reina lo lleva hacia Valdeaquín. Vamos. Lo levantaré a la fuerza. Óigame. No tiene más que un minuto para esconderse. Alguien viene. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y no se mueva, ¿eh? Si vuelve a moverse, si se deja caer, es usted hombre muerto. Oh, ha dejado sangre por todas partes. ¿Quién es? ¿Eres tú, Edith? ¡Señora! ¡Entra! ¿Qué ocurre? Te doy órdenes y no las cumples. Explícate. ¿Estás enferma? Se trata de algo grave y creí que podría permitirme... ¿Qué es lo grave? ¿Has visto algún fantasma? ¿Qué tienes? Lo grave es desobedecerme. Su majestad ha oído los tiros. Oh, te vas muerta de miedo por la tormenta y te me presentas aquí casi desmayada porque has oído unos tiros. ¡Oh, por Dios! Es el colmo, Edith, es el colmo. A mi lectora la tormenta le pone nerviosa y si oye tiros en el parque viene a mis habitaciones a molestarme. Pero si su majestad me permite hablar... Habla de una vez. Si te deja el miedo. Oh, la policía. ¿La policía? La policía. ¿Qué policía? Es la que tiraba. Abajo están los hombres. ¿Qué estás diciendo? Procura hablar claro. ¿El señor de Foen está abajo? No, señora. El conde de Foen no está, pero sí el jefe que lo representa ante su majestad. ¿Qué es lo que quiere? Habían organizado en la montaña una verdadera batida contra un malhechor. El malhechor se introdujo en el parque del castillo. Su majestad no ha advertido nada sospechoso. Sigue, sigue, sigue. El jefe solicita permiso de su majestad para registrar el parque y los alrededores. ¿Y quién es ese extraño malhechor que se esconde en mi parque? Un asesino. ¿Ha matado a alguien? No, no, señora. Ha querido matar. ¿A quién? A vuestra majestad. Es decir, a la reina. Vaya. Vaya, por lo que veo, la policía está muy bien informada. Y en cuanto a los asesinos, no deja de ser curioso. ¿Te olvidas acaso de que cambio continuamente de palacio sin prevenir a nadie? Ayer en Volmar y esta noche en Kranz. Es muy extraño que los asesinos y la policía estén tan enterados de mis pasos. El jefe me lo ha explicado todo. Un peligroso grupo anarquista conspira contra vuestra majestad. Para ejecutar las órdenes ha sido elegido un hombre joven. Ese joven, sabiendo dónde se encontraba la reina, ha ido primero a casa de su madre, una campesina que vive en el pueblo de Kranz. El conde de Foen, que su majestad me perdone, debía saber o preveía que su majestad iba a pasar aquí el aniversario y creyó que el criminal vendría a Kranz para tratar de encontrarla y dar el golpe. Una brigada le ha seguido los pasos, pero en el momento en que esa brigada acercaba la casa, el criminal huyó y está libre. Se le busca. Se le supone escondido en el parque. Su majestad, tal vez comprenda ahora mi angustia y los motivos que he tenido para desobedecerla. No llores, no llores, por favor, no llores. ¿Acaso me ves llorar a mí? ¡Estoy muerta! ¡No! Los hombres del conde de Foen cuidan el castillo. Montan guardia bajo mis ventanas. ¡Qué cosa más extraña! Se prepara un atentado contra la reina y de Foen no se molesta en venir. Manda a su gente. ¿Qué sé yo si el jefe que ha mandado tiene datos sobre la identidad del criminal? Su majestad conoce al criminal. ¿No será el propio conde de Foen? Oh, su majestad bromea. El criminal es el autor de ese poema anarquista, aparecido en una publicación clandestina que la reina tuvo la debilidad de aprender de memoria. Ah, ¿te refieres a El fin de la realeza? Prefiero que ese título salga de los labios de su majestad y no de los míos. ¡Qué absurdo! Pues bien, Edith, me has encontrado sana y salva. La tormenta pasa, la policía vigila y tú podrás al fin acostarte y dormir tranquila. Que se les dé de beber a esos hombres y que el jefe haga lo que le parezca. Y que no me molesten más. Que su majestad me deje al menos cerrar la ventana. Pueden trepar por las hiedras. Ay, yo no podría dormir si supiera que su majestad estaba con esa ventana abierta a lo desconocido. Le pido ese favor. Bueno, ciérrala. Cierra la ventana. Eso no tiene ya ninguna importancia. Asegura la ventana, corre las pesadas cortinas y después de hacer las reverencias sale de la habitación cerrando la puerta. La reina permanece inmóvil un instante y luego se acerca hacia el lecho y dice: ¡Salga! Ya no tiene nada que temer. Muy bien, mi querido joven. Ya me habrá oído usted. Supongo que no nos queda mucho por saber el uno del otro. ¿Cómo se llama usted? Se niega a decirme su nombre. Voy a decírselo yo. La memoria de los soberanos es aterradora. Se llama usted Estanislao. Su apellido no lo conozco, ni quiero conocerlo. ¿Ha publicado usted bajo el título del fin de la realeza esa poesía y con el seudónimo de Azrael? Bello nombre, el ángel de la muerte. Un poema corto que pretendía ofenderme y que ha producido un escándalo. La gente se pasaba de mano en mano ese libelo clandestino. Me gusta ese poema, querido joven, y confieso que me lo sé de memoria. Se han publicado contra nosotros poemas interminables, pero todos de una elocuencia mediocre. Y el suyo, en cambio, querido joven, es breve y hermoso. Pero es el caso que Estanislao no existe ya para mí. Ahora es usted Azrael, el ángel de la muerte. Y ese es el nombre que le doy. Acérquese. ¡Acérquese! Aquí está el retrato del rey. Este retrato fue pintado durante nuestro noviazgo. El rey lleva un traje como el suyo, como el suyo. Usted debía tener 10 años en aquella época. ¿Y acaso fuera usted uno de aquellos chiquillos que lanzaban petardos y corrían detrás de nuestra carroza? Supongo que usted no ignoraba esta extraña semejanza que seguramente se relaciona con su aparición. No, no, no mienta. Sin duda sus cómplices han pensado, y no se han equivocado, que esta semejanza me sorprendería y me dejaría inmóvil ayudándole a usted a dar el golpe. Pero las cosas nunca suceden como uno se las imagina, amigo mío. ¿Me equivoco? Es la tercera vez que una reina le interroga. Bueno, las circunstancias que vivimos echan por tierra la etiqueta y nos obligan a inventarnos una etiqueta nueva. ¿Sabía usted que yo estaba en el castillo de Kranz? Ah, vamos, no contesta. Le han cosido la boca. Sin embargo, a su gente le encanta hablar. Se habrá hablado usted y habrá oído usted decir cosas. Uy, pues bien, mi querido amigo, sepa usted que yo estoy callada desde hace 10 años. Hace 10 años que me obligo yo misma a callar y a no mostrar mi rostro a nadie más que a mi locutora. Lo oculto bajo un velo o detrás de un abanico. Esta noche, sin embargo, enseño mi cara y hablo, hablo. Desde las 9 de la noche. ¿Fue la tormenta o fue un presentimiento? No lo sé, pero comencé a hablar y hablarle a mi lectora. Y después hablé sola, sola. Ahora continúo. Hablo, hablo, hablo. Ya usted, hablo con usted, que no me contesta. Me siento perfectamente capaz de hacer preguntas y de contestarlas. Yo que me quejaba porque no ocurría nada nuevo. Ya hay algo nuevo en Kranz. Algo nuevo. Estoy libre. Puedo hablar y puedo mostrarme. ¡Oh, es magnífico! Magnífico. Magnífico. Ahora, cuénteme su aventura. La reina va a sentarse. Pero bruscamente cambia de parecer. Moja una servilleta en el balde de hielo y va hacia Stanislao. ¡Oh, cuánta sangre! Tome, tome. Por lo pronto véndese la rodilla. La sangre le mancha la polaina. ¡Oh, es usted imposible! Soporto bastante bien el silencio, pero no me gusta ver sangre. ¡Oh, no puedo ver sangre! Cuénteme, cuénteme su aventura, le he dicho. ¿Dónde tengo la cabeza? Olvidaba que soy yo quien tiene que contársela a usted. Pero qué tontería, Dios mío, qué tontería. Así que le dan a usted la orden de matarme. Le arman, le encargan que descubra el castillo en que me encuentro, ya que cambio continuamente de residencia. ¿Acaso le hayan indicado Volmar? ¿Acaso Kran? Pero aun admitiendo que una influencia secreta, de la que dudo, haya adivinado que yo estaría esta noche en el castillo de Kran, le hubiera sido imposible indicarle mi cuarto. Tengo 4 y sin embargo ha subido usted directamente a mi habitación. Tengo por fuerza que saludar en usted al destino. Abandona usted su ciudad. No duda del resultado de su empresa, lo que significa mi muerte y la suya. Antes de ponerse en camino, va a abrazar a su madre. Es una campesina de Kranz. Los policías le siguen, rodean la casa, pero usted conoce hasta los mejores escondrijos. Logra escaparse, la tormenta lo ayuda, entonces comienzan las persecuciones, la cacería, las peñas, las zarzas, los perros, el fuego de los hombres y el fuego del cielo que se arrojan sobre usted. Esa carrera agotadora de bestia acorralada, le lleva hasta el castillo. Imagínese usted que en esta habitación yo festejaba un aniversario. Festejaba el aniversario de la muerte del rey y cenaba sola con el rey. No, con la sombra del rey. Ese asiento vacío era el suyo. Esta miel y este queso de cabra, la cena que le gustaba. Allá abajo en la oscuridad, su herida, se lanza a usted, un poco más se cae, se desvanece de fatiga, un tiro, los perros ladran, un esfuerzo más, una ventana abierta, se aferra usted a las hiedras, trepa por ellas, escala el balcón y se me aparece. Confieso que creí ver el espectro del rey. Creí que esa sangre era la de él. Grité su nombre. ¡Estanislao! ¡Estanislao! Usted se desvaneció. Pero no como se desvanecen los espectros. Los espectros solo se desvanecen con el canto del gallo. Acérquese. Acérquese al fuego. Tiene las ropas empapadas. Sigue usted sin hablar. ¿No ignora usted que el rey fue asesinado en la carroza? Veníamos hacia Cranks. Fue después de la ceremonia. Sobre el estribo saltó un hombre con un ramillete de flores en la mano. Yo creí que estrujaba las flores contra el pecho de Federico y reí, pero las flores escondían un cuchillo. El rey murió antes de que yo alcanzara a comprender. Pero usted no sabe que él llevaba el traje de los montañeses, que cuando le quitaron el cuchillo, la sangre le saltó sobre las rodillas, como a usted, igual que a usted. Coma, beba. Debe tener hambre y sed. No. Ya no le pido que me hable. Le pido que se siente. Ha perdido usted mucha sangre. Siéntese ahí. Era el sillón del rey. Y si se lo ofrezco es porque he decidido, óigalo bien, decidido tratarlo de igual a igual. Por mi parte, ya no puedo mirarle como a un hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me pregunta quién es usted para mí? ¿Quién va a ser? Usted es mi muerte. Es mi muerte la que yo salvo. Es mi muerte la que yo escondo. Es mi muerte la que yo cuido. No se engañe usted. Perfectamente, veo que me ha comprendido. Beba. Mataron al rey porque quería construir un teatro y quieren matarme a mí porque construyo castillo. ¿Qué quiere usted? Nuestras familias tienen el culto rabioso del arte. En cuanto a mí, sueño convertirme en tragedia. ¿Convendrá usted conmigo que eso no es cómodo? Por eso me encierro en mis castillos. Desde la muerte del rey, yo también estoy muerta. Pero aún el duelo más riguroso no es una verdadera muerte. Yo debía estar muerta, pero debía estar muerta de verdad, como el rey. La reina habla y habla, pero el joven no contesta. La soberana toma un medallón que lleva colgado al cuello y dice... He llegado a obtener de mis químicos un veneno que llevo siempre colgado de mi cuello. Y que es una maravilla. La cápsula tarda en disolverse. Uno la toma, sonríe a su lectora, sabe que lleva el fin dentro de sí y nadie sospecha. Se viste de amazona, monta caballo, salta obstáculos, galopa, galopa, galopa. Unos minutos después, cae una del caballo. El caballo la arrastra. La carta está jugada. Conservo esta cápsula por capricho. No la emplearé nunca. Me he dado cuenta pronto de que el destino tiene que obrar solo. Hace años que me pregunto y que pregunto a una boca de sombra que guarda silencio. 10 años que no tengo respuesta. 10 años de espera. Tenía razón en amar la tormenta, en amar el rayo, en amar el rayo fatídico que desnuda al pastor y lleva sus ropas a millas de distancia. Es el rayo quien le ha arrojado a usted aquí, a mi cámara. Ahora es usted mi destino, y ese destino me atrae. ¿Qué dice usted? Vamos, hable, diga algo. Oh, van a estallarle las venas, los puños, la garganta. Salga de ese silencio que le ahoga. ¡Grite! ¡Insúlteme si quiere! ¡Imbécil! Más que imbécil. No se da cuenta de lo que está pasando. Yo le he sostenido, le he ocultado, le he salvado, le he hecho sentar a mi mesa. He roto en su honor con todos los protocolos que rigen la conducta de una reina. Ahora ya no es fácil matarme. No, será necesario que se convierta usted en un héroe. No es difícil matar por sorpresa, en un arranque así, pero matar con la cabeza fría y la mano caliente requiere otro pulso. Tanto como me disgustaría ser víctima de un asesinato, me gustaría que un héroe como usted, me matase. Estanislao se aferra a la mesa, tira del mantel y arrastra todo lo que había sobre ella. ¡Por fin! ¡Arranque! ¡Vuelque! ¡Rompe! ¡Sea usted una tormenta! Usted pensará, una reina, ¿y qué sé yo de una reina? Lo que ella cuenta seguramente que no son más que mentiras. ¿Qué es lo que veo yo en una reina? Una mujer en traje de corte que trata de ganar tiempo, este lujo, estas alhajas, esto me insultan, insultan a mis camaradas. Desprecia usted a la multitud. Me voy. Calle usted. Calle usted o le apofet. Rod, su silencio me mata. ¿Qué sabe usted de las multitudes? Si me asomo, me aclama. Si me oculto, la multitud apoya la política de la archiduquesa y del conde de Foen. Es mi jefe de policía, el conde de Foen. ¿Le conoce usted? Un personaje imposible. Conspira, sueña con una regencia, sueña poder gobernar. La archiduquesa lo apoya y yo creo que está enamorada de él. Sería curioso que sin saberlo fuera usted su arma secreta. Bueno, pero dejemos ese personaje y hablemos de nosotros mismos, de nuestros propios asuntos. Es usted mi prisionero, un prisionero libre. ¿Tiene usted un cuchillo? ¿Una pistola? Bueno, se los dejo. Le doy 3 días para hacerme el favor que espero yo de usted. Si por desgracia usted falla, yo no. Odio las debilidades. No tendrá usted contacto más que conmigo. Verá usted a Edith de Ver y al duque de Wilstein, que están a mi servicio, pero a mi servicio privado. La señorita de Ver es mi lectora. No se puede leer peor. Diré que es usted mi nuevo lector y que para introducirle a Fencrans he maquinado esta noche este asunto novelesco. Ya nada les asombra de mí. Le odiarán, pero también le respetarán, porque soy la reina. En resumen, si usted no me mata, le mataré yo. Mientras la reina habla, el joven, deshecho por la tensión interior, sufre un síncope y queda desvanecido. La reina lo contempla con tristeza. Luego vuelve hacia la ventana y la abre de par en par. La tormenta ha cesado. La noche está serena y las estrellas brillan sobre un cielo claro. Ah, ya pasó la tormenta. La noche es apacible y se respira el perfume de los árboles. Las estrellas brillan y la luna pasea su ruina entre las nuestras. ¡Qué breve es la tormenta y la violencia, qué breve! Todo se calma y todo se adormece. La reina vuelve a aproximarse al joven, a quien cree dormido. Acerca un candelabro a su rostro y lo acaricia suavemente. Luego va a la puerta secreta, llama y aparece Tony. Es un criado negro, sordomudo, al que la reina habla apenas con el movimiento de los labios. Tony, ya que no puedes oírme, voy a decirte la verdad. Este muchacho está enfermo porque se muere de hambre. Vamos, vamos. Joven, joven. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene usted? Vamos. Tony, le asusta. No vale la pena. Es el único en quien puedo tener confianza. Es sordomudo. Sordomudo de verdad. Conversamos por señas. Lee las palabras en mis labios y he podido darle mis órdenes sin molestar su sueño. Ya sé lo que usted tiene. Y ya que rechaza lo que hay de sobra en esta mesa, Tony le servirá en su habitación. Él le acompañará. Es fuerte. Le cuidará. Le dará de comer. Le vestirá. Aliméntese y acuéstese después. Buenas noches. Nos espera un día decisivo para los dos. Buenas noches. Hasta mañana. A la tarde siguiente, en la gran biblioteca de la reina en el castillo de Kranz. Las amplias paredes aparecen cubiertas de libros, mapas y estatuas. Al fondo, una galería a la que se sube por una amplia escalera. A su lado, una especie de caballete para hacer ejercicios de tiro al blanco. El duque de Wilhelmstein, ayudado por Tony, carga las carabinas y las pistolas. Toma, criatura inmunda. Frota los caños. Y que brillen bien. El duque de Wilhelmstein a las órdenes de un mono. Y la reina lo tolera, le da alas y hasta le muestra su rostro. Es verdad que se lo muestra un mono. No vayas a creerte que es un privilegio. Es la expresión de su repugnancia. ¿Está hablando solo? No. Aprovecho que Tony no puede oírme para hacerle unos cuantos elogios. Desconfíe, Félix. Entiende por el movimiento de los labios. Que entienda poco me importa. La reina exige que se le respete. Y yo le respeto, Eddie. Le respeto. Toma, puedes marcharte, asqueroso. Ya te has visto bastante. ¿Sabe ya lo que pasa? Sé que todo el castillo está revuelto después de la alarma de anoche. ¿No han encontrado a ese hombre? Ese hombre está en el castillo. ¿Qué dice? Es increíble, Félix, pero está en el castillo. Vive en él y es la reina quien lo ha traído. ¿Está usted loca? No, no estoy loca, no. La cena con el rey y el deseo de quedarse sola en una noche así no han sido más que un pretexto, una comedia de su majestad. ¿Cómo lo sabe? Me lo confesó ella misma esta mañana riéndose a carcajadas. Me dijo que todo era muy divertido en un castillo siniestro como este y que también ella tenía derecho a divertirse un poco. La reina sabe que usted es muy miedosa y ha querido burlarse de usted. La reina no miente nunca. Ese hombre está en Kranz y ella lo esconde. Él se hirió en el parque y hasta hay huellas de sangre en el césped. ¿Pero qué disparate es ese? ¿Dice usted que la reina ha hecho entrar en Kranz a un anarquista que quería matarla? ¡Todo farsa! La reina piensa que soy la peor lectora del mundo. Quería un lector y sabía bien cuál. Cuando la reina decide una cosa, no se deja sugestionar por nadie. ¿Quién es ese hombre? Ese es el enigma. Ese hombre ha venido a Kranz. Ha entrado en Kranz por capricho de la reina. Es su huésped y ella le pide que le considere usted como tal. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Sorpréndase. Es el autor de ese escandaloso libelo que la reina elogia tanto. ¿Está en Kranz el individuo que se firma Azrael? Sí, la reina había sido atacada por ese Azrael. Necesitaba vengarse, por lo menos eso supongo. Los poetas son unos muertos de hambre a las órdenes de quien les paga. Ella no tardó mucho en hacer cambiar de opinión a ese poeta. Solo que, como suponía que la corte, la policía y todo el castillo le pondrían 1000 obstáculos, le ha parecido apasionante hacerle entrar a escondidas. ¿Y la policía? ¿Olvida usted a la policía? ¿Estaba aquí el conde de Foix? No. Entonces, el jefe de la brigada es del partido de la reina. Gritaban y tiraban, pero había orden de errar el tiro. Una vez en el castillo, su simpático Tony no tenía más que tomar a ese individuo de la mano y conducirlo hasta su majestad. ¿Quién sabe lo que puede suceder aquí mientras se previene la archiduquesa para que intervenga? Bueno, lo esencial es no perder la cabeza. Le aconsejo la mayor prudencia. Sabe bien con qué rapidez pasa la reina de la risa a la cólera. Somos los únicos en Kranz con quien su majestad comparte este secreto. Bueno, sea cual fuere la indignación que despierte en nosotros, nuestro papel es parecer tranquilos y acatar sus deseos. Yo me encargo del resto. ¿Y su majestad piensa ponerme en presencia de ese individuo? No lo dude. Y lo mejor se lo reservaba para el final. Ese individuo es el vivo retrato del rey. ¿Del rey? Sí. Iba a dejar ya la habitación de la reina cuando ella volvió a llamarme. Eddie, vas a recibir sin duda una sorpresa cuando veas a mi nuevo lector. Es necesario que te lo advierta y que se lo prevengas a Félix. Creerán ustedes estar viendo al rey. ¡Ah, es un parecido prodigioso! Y como yo me quedé sorprendida, agregó, el rey parecía un campesino nuestro. No tiene nada de extraordinario que un campesino nuestro se parezca al rey. Además, esa semejanza es lo que me ha decidido... Eso es monstruoso. Félix, no tengo la costumbre de juzgar a la reina. ¿Un campesino? ¿Qué clase de campesino es ese que reemplaza a la condesa de Berg como lector de la reina? Un campesino de Kranz puede haber estudiado en la ciudad y saber más que nosotros. ¿Qué debemos hacer? Callar y dejarme hacer a mí. ¿Seguirá usted conservando su puesto? ¿No supondrá usted que la reina vaya a admitir a ese nuevo lector en su intimidad y que podrá llegar a todas horas del día y de la noche hasta su majestad, como yo? Baja por la galería la reina. Trae un traje de tarde con falda muy ancha y se oculta el rostro con un velo. Buenos días, Félix. ¿Le has puesto al corriente de todo, Edith? Sí, señora. Acérquese, Félix. Edith debe haberle dicho lo que espero de usted. Por razones personales, he hecho venir a Kranz a un nuevo lector. Ese lector es un joven estudiante nacido en Kranz. Su parecido con el rey es de lo más curioso. Eso me ha obligado más que cualquier otra recomendación. Es un hombre pobre. No tiene ningún título. No, me equivoco. Tiene el más bello de todos. Es poeta. Ustedes conocen uno de sus poemas. Bajo el seudónimo de Azrael, que yo quiero que siga usando, ha publicado una sátira contra mí, que por cierto, me gusta mucho. La juventud es anarquista. se rebela contra todo lo existente, sueña siempre con otra cosa y con ser el móvil de algo nuevo. Si yo no fuera reina, sería anarquista. Y en definitiva soy una reina anarquista, lo que hace que la corte me denigre y que el pueblo me ame. Y que este poeta y yo nos hayamos comprendido enseguida. Les debía esta explicación. Son ustedes los que aseguran mi servicio personal y no quisieran que por nada del mundo pudieran equivocarse con respecto a mis actos. ¿Están los cartones en su lugar, Félix? ¿Están limpias las armas? Tony ha debido entregarle las balas nuevas. Quedan ustedes en libertad. ¿Acaso su majestad tenga necesidad de mí? No, Edith, no. Acabo de decirte que estás libre. No entres nunca sin llamar. Apenas se ha cerrado la puerta, la reina hace una seña a Tony que sale para cumplir su orden. Una vez sola, se quita el velo y se dispone a tirar al blanco. Poco después surge en lo alto de la escalera el joven aparecido anoche. Es usted, querido señor. Le extrañará verme con un arma en la mano, Tiraba al blanco. La caza me gusta cada día más. Prefiero el tiro. ¿Quiere usted tirar? No creo ser mal tirador. Pruebe. Es un lugar peligroso para los que bajan por esa escalera, pero Tony vigila allá arriba. ¡Fuego! ¡Centro! ¡Ajá! ¡Ajá! Lo felicito. Yo tiré un poco más a la izquierda y un poco más alto. Siéntese. Espero que su rodilla estará mejor y que la cura de Tony no le habrá molestado, ¿verdad? ¿Pudo dormir en Crán? Sí, señora. He dormido muy bien y la rodilla ya no me duele. Ah, magnífico. ¿Qué ha estudiado usted? Me he formado solo, o casi solo. No contaba con medios para estudiar. Únicamente la falta de medios puede obligarle a uno a estudiar solo. La primera vez que mi padre mató un águila, no salía de su asombro, porque el águila no tenía dos cabezas, como en nuestras armas. Ese era mi padre, un hombre rudo, pero encantador. Mi madre quería hacer de mí una reina, y ni siquiera me enseñaba ortografía. La señorita de Ver no sabe leer más que en su propio idioma. No perderé nada en el cambio con usted. Me gustaría que me leyera usted algo, ya que se ha convertido en mi lector. Estoy a sus órdenes. Tome. Siéntese. Tenga cuidado. Cuidado, ¿eh? Está cargada. Abra el libro. Ábralo. Lea. Se puede empezar. Abrir Shakespeare en cualquier parte. Escena cuarta. Otra habitación en el mismo castillo. La reina y Polón. Hamlet, desde dentro. ¡Madre! ¡Madre! Reina, ocultaos. Le oigo venir. Polonio se esconde. Entra Hamlet. Hamlet. ¿Qué sucede, madre mía? Reina. Hamlet. Has ofendido gravemente a tu padre. Hamlet. Señora, habéis ofendido gravemente a mi padre. Reina, ven aquí y me respondes con lengua perversa. Hamlet. Y vos me preguntáis con lengua culpable. Reina. ¿Qué significa esto ahora, Hamlet? Hamlet. ¿Qué significa esto ahora, madre? Reina. ¿Te olvidas de quién soy? Hamlet. No por la cruz. Sois la reina, mujer del hermano de vuestro marido, y ojalá no fuera así, madre mía. Reina. Ya te enviaré gente que pueda hablar contigo. Hamlet. Sentaos. No os moveréis de aquí. No os iréis antes de que yo os haya presentado un espejo en el que veáis el fondo de vuestra alma. Reina. ¿Qué intentas hacer? ¿No querrás matarme? ¡Socorro, socorro! Polonio escondido. ¿Qué? ¿Socorro? Hamlet. ¿Qué es eso? ¿Una rata? Apuñala a Polonio a través de los tapices. ¡Muerte! ¡Muerte a la rata! ¡Un ducado a que ya está! ¡No me gusta la sangre! Oh. Oh. Lisandre se parece demasiado a un príncipe de mi familia. Lea, lea otra cosa. Tome. Tome, no se negará usted a leerme su poema. Lo sé de memoria, pero me gustaría escuchárselo de sus labios. Stanislao ha tomado el libro que le ha dado la reina. Lo abre y vacila. Sobre la mesa está la pistola cargada. La reina se aleja y le da la espalda fingiendo consultar el mapa. Lea, lea, le escucho. Señora, el arzobispo dijo, preparaos. La muerte está llamando a vuestras puertas. Después de hacer mil muecas y visajes, la reina al fin se confesó. El arzobispo oyó una larga letanía. El crimen, el incesto y la traición eran los últimos peones de aquel juego. La muerte entró, los ojos coagulados, tapándose con dedos de ceniza la boca y la nariz, montada en altos zancos y ceñida en la encerada sombra de su negro sudario. Entró por fin la muerte. Entró por fin la muerte. Comenzaron las rondas del asalto interminable. 100 veces atacó y otras 100 veces le fallaron sus cintas y estocadas. En larguísimos rebaños apretados, los cortesanos, las damas de honor y las princesas, y hasta los capellanes y arzobispos, con sus horribles miembros mutilados por el plomo del tedio y la fatiga, dormíanse de pie. De pronto fue el silencio. La muerte se dio vuelta y su labor cumplida saludó. Entonces fue cuando estalló en el cielo la trampa de los fuegos de artificio. Sobre inmundos tablados corrió el vino por los cafetines y rodando alegremente por las calles derramaron su sangre las cabezas de todos los borrachos. ¡Basta! ¡Es usted un cobarde! ¿Cobarde? ¿Me trata usted de cobarde porque no agarro esa pistola y le tiro cobardemente por la espalda? ¡Hemos hecho un pacto! ¿Qué pacto? Usted ha decidido, como lo decide todo, que yo era su destino. Ha decidido que yo era una máquina de matar y que mi papel en la tierra era enviarla al cielo. ¿No se atreve usted a suicidarse? Porque no sería sublime, y por lo tanto quiere hacerse eliminar por mí. ¿Qué me ofrece usted en cambio? Ser el instrumento de una causa célebre, compartir con usted la gloria deslumbrante de un crimen fatal y misterioso. ¿Ha venido usted a Carancha a matarme? ¿Se ha preguntado usted un solo momento si yo era un hombre? ¿De dónde venía y por qué venía? No ha comprendido nada de mi silencio. Era un silencio terrible. El corazón me latía tan fuerte que casi no me dejaba escucharla. Y usted hablaba, hablaba. ¿Cómo podía usted saber que hay otras gentes que existen, que piensan, que sufren, que viven? Si no piensa más que en usted. Le prohíbo. Y yo le prohíbo interrumpirme. La interrumpí yo anoche. Yo salía de la sombra. De una sombra que usted no conoce, de la que no puede adivinar nada. Sin duda cree usted que mi vida comienza en la ventana del castillo de Kranz. Que yo no existía antes. Que solo existía de mí un poema que la exaltaba. Y de pronto se encuentra usted con que de ese poema surge un fantasma que es su muerte. Hermoso asunto. Gozaba usted con el dolor y llego yo. ¿De dónde cree usted que salgo? De unas tinieblas que no tienen nada que ver con usted. ¿Y quién me ha buscado en esas tinieblas? ¿Quién me ha mandado llamar con el pensamiento, con ondas más rápidas que sus propias órdenes? ¿Quién ha hecho de mí un sonámbulo que trepaba, que se extenuaba, que no oía los perros, ni las balas, ni los golpes que daba su corazón? ¿Quién me ha izado como una cuerda hasta esa maldita ventana donde perdí el conocimiento? ¡Usted! ¡Usted! Porque usted no es la de las Usted no es de esas personas que se abandonan al azar. Usted misma lo ha dicho. Sueña con ser una obra maestra. Pero hasta una obra maestra necesita la mano de Dios. No. Usted decreta. Usted ordena. Usted crea los hechos. Es usted la que ha dado un alma de rebelión. Sin saberlo, es usted quien ha dictado el voto de mis camaradas. Es usted quien me ha traído a esta trampa. Ya sé que estas son cosas que ningún tribunal aceptaría, pero los poetas las saben y por eso se las digo. Tenía yo 15 años. Trabajaba en las montañas donde todo era puro, hielo y fuego. En su capital encontré la miseria, la intriga, la mentira, el robo, el odio. Me ha arrastrado de vergüenza en vergüenza. He tropezado con hombres asqueados por todas esas vergüenzas que las atribuían a su reina. ¿Dónde estaba usted? En una nube. Vivía usted su sueño. Derrochaba fortunas y edificaba templos. Evitaba el espectáculo de nuestras desdichas. Le han matado a su rey. ¿Tengo yo la culpa? Son gajes de su oficio. Al matar al rey, me han matado a mí. Y la han matado tan mal que usted desea que el destino le dé muerte. Adoraba usted al rey. ¡Qué amor era ese! Desde su infancia la destinaron al trono. La educaron para el trono. Hicieron de usted un monstruo de orgullo. La llevaron ante un hombre que no conocía la víspera y que ocupa el trono. A usted le gustó. Si no le hubiera gustado, sería lo mismo. Y entonces se comprometen, cazan juntos, galopan juntos y después se desposan y luego lo matan. Yo, desde mi infancia, me ahogaba de amor. No lo esperaba de nadie. A fuerza de desearlo y de no verlo llegar, corrí a su encuentro. Ya no me conformaba con entregarme a un rostro de mujer. Me hacía falta entregarme a una causa, perderme, disolverme, aniquilarme. Cuando entré en su cámara, yo era una idea loca. Era una idea frente a otra idea. Tuve la debilidad de desmayarme y cuando volví en mí, ya era un hombre en casa de una mujer. Y cuanto más me convertía en un hombre, más se obstinaba esa mujer en ser una idea. Cuanto más me dejaba yo atrapar por un lujo al que no estaba acostumbrado y más contemplaba a esa mujer resplandeciente, más me trataba esa mujer como una idea, como una máquina de muerte. Yo estaba ebrio de hambre y de fatiga, ebrio de tormenta, ebrio de aquel silencio que me desgarraba más que un grito. Y decidí matar. Aquel cuarto sería el de mis nupcias y yo la salpicaría de sangre. No contaba con las profundas astucias de usted. Cuando yo dejaba de ser un hombre para ser una idea, usted se convertía en una mujer. Para hacer de mí un héroe, empleó todas las armas que una mujer posee para enamorar a un hombre. Y lo peor es que lo consiguió. Llegué a no comprender nada, a no saber nada. Caía en esos sueños interminables que duran un minuto. Soñaba sueños atroces. Me despertaba, la veía, la escuchaba, temblaba, me repetía. ¿Cómo se pueden aguantar tales dolores sin morir? Le ordeno que se calle. Tenía entendido que usted había decidido, entre otras cosas, abolir el protocolo y que nos tratáramos de igual a igual. Era un pacto entre mi muerte y yo. No era un pacto entre una reina y un hombre que escala ventanas. Ah, han escalado su ventana. ¡Qué escándalo! A ver, grite, llame, entrégueme a la justicia. Es usted el que grita y alborota el castillo. Alborotar el castillo, ser arrestado, ejecutado, poco me importa. ¿No ve usted que me vuelvo loco? ¡Tire! No me tiente. Dentro de un momento será demasiado tarde. Todo el amor que me empujaba al crimen se vuelve dentro de mí como una ola. Estoy perdido. Tengo que repetir mis palabras. Si usted no me mata, le mataré yo. ¡Pues máteme entonces! ¡Termine conmigo! ¡Que esto acabe de una vez! Le repugna la vista de la sangre. Tendré por lo menos la alegría de que mi sangre la horrorice. La reina baja la pistola, se vuelve y tira sobre el blanco. Un instante después suena la campanilla y la reina se precipita hacia Estanislao, colocando entre sus manos el libro de Hamlet. Siéntese, lea, lea, lea con la misma violencia que ponen sus insultos. Lea, lea usted, pronto, pronto. Es necesario. Lea. Miserable, temerario, absurdo, loco. Adiós. Te creí más grande de lo que eres. Sufre tu muerte. Ya ves el riesgo que se corre por ser demasiado curioso. Continúe, continúe. Señora, no retorzáis vuestras manos. Sentaos para que yo os retuerza el corazón. ¿Qué pasa, Edith? Ah, disculpe, su majestad, pero estaba en el parque y oí tales gritos y un tiro que tuve miedo. ¿Cuándo terminarás con esos temores? Tiro al blanco, y si te hubieras atrevido a acercarte un poco más, habrías oído cómo leen los buenos lectores. Perdónele a la señorita de ver, pero no tiene costumbre. Lee tan bajo, que a veces creo que estoy sorda. Edith, me disgusta sobremanera que se escuche detrás de las puertas o de las ventanas. Ha entrado Tony. Al verlo, la reina se vuelve hacia Edith. Un momento. Y se acerca a Tony, que le habla con las manos. La reina responde y Tony sale. Estoy muy descontenta, Edith. Tu conducta cada vez menos discreta me obliga a encerrarte. Tony te llevará todo lo que pueda hacerte falta. Y ahora voy a recibir una visita y tengo interés en que no se pierda usted ni una palabra de lo que se va a decir. Le pido un armisticio. Nosotros dos hablaremos después. La galería es el puesto de observación más cómodo. Estanislao sube lentamente y desaparece por la galería. La reina se cubre con el velo. Luego abre la puerta y da paso al conde de Foen. Es un hombre elegante y astuto, un verdadero cortesano. Saludo a su majestad y me excuso por presentarme con este traje. El camino es largo e incómodo. Sí, he pedido hace tiempo que lo arreglen y que hagan figurar el gasto en el presupuesto mío. Pero mis ministros creen que me corresponde a mí. Pero el Estado es pobre, señora, y estamos en régimen de economía. Me habla usted igual que el ministro de Finanzas, que desprecio al pueblo y que lo arruino. Esas son las fábulas que se permite circular y que están en los espíritus de todos en contra mía. El reverso de la leyenda. La leyenda. Antes la leyenda tardaba un siglo en acuñar sus medallas. Las acuñaba en bronce. Hoy las acuña en un día y en un papel sucio. Señora, la prensa no se permitiría nunca. Se permite. ¿Qué hace usted de esas innumerables hojas clandestinas que me cubren de calumnias y de fango y que la policía tolera? Es usted el jefe de mi policía, señor Foen. Señora, la archiduquesa es la primera en deplorar ese estado de cosas, y si no lo hiciera, yo no tendría el honor de estar en Crunch y de presentar humildemente mis respetos a su majestad. Ah, vamos, sí. Estaba segura. Viene usted a reprenderme. Su majestad bromea. Se trata de la ceremonia del aniversario de la muerte del rey. Su majestad lo adivina todo antes de que se le diga. Es la mejor prueba de que la archiduquesa está desesperada por ese malentendido entre la reina y su pueblo. Si la reina se mostrara a las gentes, ese malentendido no tardaría en desvanecerse. Mi ausencia en la ceremonia del aniversario ha producido el peor efecto, ¿verdad? Yo había hecho preparar la carroza, se lo aseguro a su majestad. Pero el pueblo pudo haberse sentido lastimado al ver la carroza vacía. A la archiduquesa le parece, si me permite repetir sus palabras, que la reina debió hacer ese sacrificio en memoria de su hijo, el rey. Ignora ella, señor Foen, que el motivo de mi aislamiento voluntario es precisamente mi dolor por la muerte de su hijo. Y que mi modo de guardar luto no consiste en desfilar en una carroza. Y la archiduquesa sabe todo eso, lo sabe. Es de temperamento explosivo, con todos los respetos. Pero es clarividente y una gran política. Bah, odio la política. Ay, señora, la política es el oficio de los reyes, como el mío es vigilar el reino, levantar sumarios y encargarme de las misiones desagradables. ¿Qué es lo que quiere la archiduquesa? No quiere. Aconseja. Aconseja a su majestad que abandone un poco sus costumbres de reclusión. No se puede abandonar un poco, señor conde. O se esconde uno o se presenta al público. He borrado la palabra un poco de mi vocabulario. Haciendo un poco las cosas es como no se llega a hacerlas nunca. ¿Me autoriza su majestad a repetir esa frase a la archiduquesa? Sí, le servirá de respuesta. Kranz es una maravilla, una maravilla. ¿Su majestad ha llegado ayer? Ayer por la mañana. Su majestad venía del castillo de Volmar. El viaje ha debido ser interminable. ¿Eh? ¡Y qué tormenta! Temo que la reina haya pasado mala noche. Yo no. Adoro la tormenta. Además, estaba muerta de cansancio y dormí en una de las habitaciones de la Torre del Norte. No he oído absolutamente nada. Lo celebro. Temí que nuestra caza del hombre hubiera molestado el sueño de su majestad. ¡Ah! Es verdad. Lo olvidaba. ¡Ay, dónde tengo la cabeza! La señorita de Ver vino a preguntarme si autorizaba que la policía registrara el parque. Pero usted no vino con ellos, ¿verdad? Olvidan siempre el valor de su majestad, que no tiene miedo a nada. Me hubiera avergonzado llegar de noche al castillo y dar a este asunto una importancia que en realidad no tiene. Yo había llegado la víspera. Me hospedaba en el pueblo, en la hostería. Poen, es poco amable por su parte venir a Kranz y no parar en el castillo. Han pretendido prender a ese hombre. Un hombre que trataba de matarme, según creo. Le seguíamos la pista desde anteayer. Lo que no me explico es cómo sabía esa gente que su majestad dormiría en Kranz. Yo mismo lo ignoraba. De cualquier modo, el hecho es que se nos escapó de la casa donde vive su familia y organizamos una batida que nos obligó a turbar la soledad de su majestad. Pero se han burlado de ustedes, porque ese hombre sigue libre. Mi brigada no merece los reproches de su majestad. Ese hombre ha sido capturado. ¿De verdad? Oh, es apasionante. Trataba de huir esta mañana por los desfiladeros. Debía estar agotado por la fatiga, sí, y se rindió. ¿Qué clase de hombre es? Un joven atolondrado al servicio de uno de esos grupos cuya actividad secreta lamentaba hace un instante su majestad. ¿Le han interrogado? Yo mismo. ¿Es un obrero? Un poeta. ¿Qué? Su majestad hace mal en interesarse por los poetas. Terminan siempre por introducir su desorden en los engranajes de la sociedad. Foen, dice usted que un poeta quería matarme. Es la manera que tienen de responder a los elogios de su majestad. ¿Qué elogios? Si no me equivoco, vuestra majestad concede una indulgencia extraordinaria, supongo que por espíritu de heroica contradicción, a un poema subversivo editado por una de esas hojas que su majestad reprueba. Pues bien, el autor es ese hombre, ese joven. Se trata de Azrael. No puede ser. En 5 minutos lo confesó todo. Ah, es una cabeza ardiente, pero no un gran cerebro. Me entregó el nombre de sus cómplices y la dirección del centro. Una buena pesca para mi regreso. Señor Foen, no me queda más que felicitarle y agradecerle esa captura. Ayer me sorprendió su ausencia y creí que hoy venía usted dispuesta a certificar mi muerte. Su majestad es implacable. A veces lo soy, sí, sobre todo para mí. Querido conde, pido perdón por esta visita intempestiva en esta atmósfera de meditación y de trabajo. ¿Puedo preguntar a la reina por la señorita de Berg? Está enferma. No, nada grave. Se ha quedado en su cuarto. Le diré que ha preguntado usted por ella. Tony le acompañará. Dígale a la archiduquesa mi profundo agradecimiento por lo mucho que se preocupa de mi popularidad. Adiós.